Lección número 6. Soluciona el problema número 1. Bueno, ya vimos que tenemos un gran problema toda la humanidad. Nacemos separados de Dios, nacemos destinados al infierno porque estamos bajo la autoridad de Satanás. Tremendo problema. La buena noticia, sí hay solución. La solución a ese problema se llama Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es la solución al problema? Porque esto fue incluso profetizado desde el momento exacto en el que Adán y Eva desobedecieron, en Génesis 3:15. Ahí justico en ese mismo momento cuando se empiezan a desatar las consecuencias de haber desobedecido, Dios se acerca y les dice allí la primer profecía de que Dios iba a rescatar la humanidad y que los iba a volver a traer a Él por amor. Y dijo que ahí es donde profetizó y dijo que la serpiente le iba a herir en el calcañar a la descendencia de la mujer, ¿sí? Y que la descendencia de la mujer le iba a estripar la cabeza a la serpiente. Eso significa que por la línea de Adán y Eva, un día iba a nacer, concebido por el Espíritu Santo, de una virgen llamada María, iba a nacer Jesús. Esa es la descendencia de la mujer, la descendencia de la humanidad, ¿ya? Y que le iba a estripar la cabeza a Satanás, que representa a la serpiente. O sea, iba a triunfar sobre el pecado en la cruz, aunque Satanás lo iba a herir, claro, con mucho sufrimiento, lo iba a herir en el calcañar, una herida no de muerte, que aparentemente lo mató, pensaba Satanás, pero esto era parte del plan de Dios para pagar ese rescate. Entonces nacimos secuestrados por Satanás, perteneciéndole a él, y Jesús viene y muere por nosotros para pagar esa multa y recuperarnos, para pagar el rescate. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, todo esto lo ha hecho Dios por amor, dice, de tal manera nos amó Dios que dio a su único hijo para que muriera por nosotros, para que creyéramos en él y no nos perdiéramos. Romanos 3:23 al 25 dice que todos están separados de Dios, ¿ya? Pero que en Cristo Jesús viene el rescate. Y Hebreos 7:25 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesús es la respuesta. Pero ¿cómo se valora esa respuesta? Quiero usar el siguiente ejemplo. Si usted es un doctor, tiene la cura para una enfermedad mortal, pero los pacientes a los que quiere sanar con ella no saben que están enfermos, ¿cómo haría usted para que anhelaran y valoraran la cura? Yo creo que la respuesta más obvia consiste en hacerles entender que están enfermos y que necesitan la cura. Pero si usted les ofrece tal cosa, lo más seguro es que reaccionen con enojo si ellos ignoran que están enfermos, si ellos no saben que están enfermos y de hecho creen que están sanos. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionaría alguien mal frente a esta respuesta? Porque usted está insinuando que ellos están enfermos. Y si no se enojan, entonces van a pensar que usted está loco. Pero en cambio, si usted como doctor se toma el tiempo para explicarles su condición y decirles que su enfermedad es mortal y que si no hacen algo al respecto van a morir, ellos seguramente se interesarán en conocer la cura que necesitan. Asimismo es en el mundo espiritual. El cáncer, la enfermedad mortal, el cáncer de toda la humanidad se llama pecado y la cura es la salvación en Jesucristo. Pero uno no puede anhelar a Jesucristo esa salvación, esa cura, si uno no entiende primero por qué lo necesita, si uno no entiende por qué necesita la salvación, si uno no entiende la condición de pecador que tiene. Como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces veamos, Dios es tan lindo que miremos cómo hace Él para despertarnos y hacernos entender que necesitamos su salvación. ¿Qué es lo que usa Dios para hacernos reconocer nuestra necesidad? La respuesta está en un versículo muy sencillo, Salmo 19:7. Dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿cómo hace Dios convertir a alguien? Con la ley. La ley que es los 10 mandamientos de Dios, que a propósito no han sido quitados, siguen en vigencia por todos los siglos de los siglos y es el código moral de Dios para medir a la humanidad. Entonces, no han sido quitados ni abolidos, sino es que pertenezcan solo al Antiguo Testamento. Esto les va a quedar más claro cuando lleguemos al problema número 4, donde vamos a estar hablando de esto. Entonces, Dios entrega los 10 mandamientos por amor, no es por molestar y canzonear la vida. Los entrega por protección, así como un padre le dice al niño, no toque la estufa que está caliente. Le está poniendo un mandamiento, una restricción por amor y por protección, porque quiere que no se haga daño. Pero lo hace también los 10 mandamientos para que el hombre se dé cuenta de la necesidad del Salvador, porque nadie es capaz de cumplir los 10 mandamientos. En Gálatas 3:24 dice muy claro lo siguiente, dice que la ley es nuestro ayo. Esa palabra ayo en griego significa guía, maestro, tutor, o sea que los mandamientos de Dios son nuestro maestro, nuestro guía que nos va guiando a Cristo. O sea, nos guía que a chocarnos con nuestra frustración de que no somos capaces de guardar los mandamientos, eso nos hace frustrar y nos hace entender, entonces, ¿cómo puedo guardar los 10 mandamientos? Y nos hace entender que hay que mirar al que sí los pudo guardar, a Jesucristo. Entonces, ojo, la ley no es la cura. Usted no se salva por guardar los mandamientos. Y la ley no justifica a nadie. Usted podría ser casi 100% perfecto en guardar la ley, en obedecer los 10 mandamientos, pero eso no lo va a justificar. Según Romanos 3:20, la ley sirve para conocer el pecado. ¿Qué es pecado? Según Primera de Juan 3:4, es quebrantar la ley. Romanos 7:7 dice que la ley muestra el pecado. Romanos 3:19 dice que la confrontación con la ley, o sea, cuando a mí me confrontan con la ley, esto me hace cerrar la boca para que yo no me justifique y reconozca que soy un pecador. Porque cuando uno lo confrontan con la ley, uno trata de justificarse, uno trata de decir, no, no, pero es que yo hago tal cosa, pero es que yo lo otro. Pero cuando me confrontan con el estándar moral de Dios, me quedo callado. Porque tengo que reconocer que la he fallado, que las he desobedecido. Ningún ser humano es capaz de cumplir toda la ley. Romanos 3:23 dice, todos somos pecadores, todos hemos quebrantado la ley de Dios. No hay nadie que pueda guardar todos los mandamientos a la perfección. De hecho, Santiago 2:10 dice que el que quebranta un solo punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Y dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Tremendo, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Entonces, para entender mejor esto, veamos un ejemplo de las leyes de tránsito. Supongamos que usted conduce una moto a 120 kilómetros por hora y pasa por donde habían 10 señales indicando que el límite permitido era de 20 kilómetros por hora porque era una zona donde había una convención de niños ciegos. Las cámaras grabaron su placa y le asignan una multa de muchísimo dinero. Entonces, alguien que usted no conoce siente compasión por usted y decide pagar su multa de forma voluntaria. Esta persona no le dice nada directamente. Pasa el tiempo, usted no sabe que han pagado su multa y usted cree que nadie supo de su infracción y usted hasta se le olvida que usted quebrantó la ley. Pero un día yo me lo encuentro a usted y le digo muy contento, oiga, le tengo buenas noticias, le pagaron la multa. Como usted cree que no ha quebrantado ninguna ley, me va a decir que usted no ha hecho nada, se va a enojar o se va a burlar pensando que yo estoy loco. Entonces mis buenas noticias no lo impactaron, porque usted cree que está bien, usted cree que no ha quebrantado la ley. Ahora miremos al contrario, ¿qué pasaría si después de un tiempo es la policía la que lo detiene con la evidencia del video? Le hacen saber de la multa, la cual es tan alta que usted no tiene dinero para pagarla. Y como no puede retribuirla con dinero, entonces la justicia demanda que la tiene que pagar en la cárcel por el tiempo que sea necesario. ¿Qué pasa? Usted ahí se sentiría avergonzado, no tendría respuesta y tendría que aceptar su responsabilidad. Ahí no vale pero, no vale ningún pero, no hay ninguna justificación. Pero en ese momento entonces el policía recibe una llamada donde le informan que alguien ya pagó la multa por usted. Entonces el policía le dice, le tengo una buena noticia, alguien pagó su multa. Allí la reacción suya, le garantizo, va a ser diferente. Sería de alegría y gratitud. Y querrá incluso conocer a su benefactor, a quien le pagó la multa, para agradecerle en persona. Veamos cómo aplica esto a la vida espiritual. Si yo me encuentro con usted en la calle y le digo, le tengo buenas noticias, Cristo murió por usted y pagó la multa de sus pecados. Usted se va a justificar creyendo que es muy buena persona. Posiblemente se sienta ofendido porque yo estoy insinuando que usted es pecador o usted va a pensar que estoy loco. En cambio, si yo lo confronto con la ley de Dios, los 10 mandamientos, y le hago entender que los ha quebrantado y que la multa, según Romanos 6:23, es la muerte y la separación eterna de Dios, sufriendo en el infierno después de la muerte, y le muestro que no hay forma de justificarse, que usted mismo es incapaz de pagar la multa, porque se necesita alguien perfecto, alguien que obedezca perfectamente, y ni usted ni yo aplicamos. Y luego le digo que alguien ya la pagó por usted, o sea, Jesucristo, porque Jesús sí pudo pagarla, cumplir en totalmente la ley. ¿Usted qué va a hacer? Va a anhelar y valorar la solución. Entonces, como la solución al problema número uno es Jesucristo, es la salvación en Jesucristo, para salvarnos de estar bajo la autoridad de Satanás, yo necesito que usted hoy quede convencido de su incapacidad de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Yo necesito hoy hacerle a usted una prueba, la prueba de la buena persona. Necesito confrontarlo con la ley de Dios para que usted me pueda valorar la salvación, la solución a ese problema tan grande que tiene de separación de Dios. Entonces, la prueba de la buena persona. Responda, por favor, con toda honestidad a la siguiente encuesta, por favor. Primera pregunta. ¿Se considera usted una buena persona? Lo más seguro es que sí. La mayoría de personas dicen, sí, yo sí soy muy buena persona. Yo soy una bellecera. Entonces vamos a revisar algunos de los 10 mandamientos para comprobar si usted es buena persona. ¿Alguna vez ha dicho una mentira? Ese es el noveno mandamiento, no mentir. Le hago otra pregunta. ¿Alguna vez se ha robado algo? Quedarse con algo que no sea suyo es robar, así sea de poco valor. O sea que el robo no lo determina ni la calidad de lo que uno se roba, ni la cantidad. 50 pesos es lo mismo que robarse 1 millón de pesos. ¿Cómo se le dice a los que dicen mentiras y a los que han robado? Mentirosos, ladrones. ¿Alguna vez ha tenido pensamientos de lujuria sexual? ¿Desear a alguien con ganas de tener pecado sexual con él, sea hombre o mujer? Jesús dijo en Mateo 5:28 que el que hace esto está cometiendo adulterio en el corazón. El adulterio es el séptimo mandamiento, no adulterarás o no cometerás pecado sexual. Si usted ha hecho esto, entonces usted es un adúltero de corazón. Si usted respondió afirmativamente a una de estas 3 preguntas, y eso que solo estamos viendo 3 de los 10 mandamientos, faltan 7. Pero tranquilo, no vamos a pasar por los 7, solo necesito estos 3 como para demostrarle a usted. Si usted contestó que sí, usted ha admitido su desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios, y eso lo hace un mentiroso, un ladrón y un adúltero de corazón. La Biblia dice en 1 de Corintios 6 que tales personas no heredarán el reino de los cielos, no se pueden salvar. Y es más, ahí no para la lista, porque hay gente que dice, ah, no, pero es que yo no soy abusador, violador, se comparan con otros. Pero es que allí no solo termina, la justicia no es solo para abusadores, violadores, la justicia es para borrachos, para mentirosos, para ladrones, para idólatras, para hechiceros, para adivinos. La Biblia dice que también es la ley, es para los afeminados, los que se acuestan con hombres, para todo. Hasta las mentiras piadosas, dice Apocalipsis 21:8, que los mentirosos irán al infierno si no se arrepienten. Entonces, ya que usted ha admitido que es un ladrón, un adúltero de corazón y un mentiroso, le hago la siguiente pregunta de la prueba de la buena persona. El día del juicio, si Dios lo juzga es de acuerdo con los 10 mandamientos, porque Dios no lo va a juzgar que por a qué iglesia iba, si hacía obras de caridad, no, eso es secundario. Dios lo va a juzgar es por la ley moral de Él, por los 10 mandamientos. Entonces, si Dios lo juzga con los 10 mandamientos, usted sería culpable o inocente. Y por favor, no se me justifique, sea bien honesto, escuche su conciencia. Porque en su conciencia dice la Biblia que fueron escritos los 10 mandamientos. Y allí usted sabe que ha pecado. Si usted es honesto, va a decir que es culpable. Entonces, siguiente pregunta, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Al ser culpable delante de Dios, la respuesta obvia es el infierno. Y aquí no interesa si usted dice es que yo no creo en el infierno, no importa. La incredulidad no niega la realidad, o no hace desaparecer la realidad, o no frena las consecuencias. Alguien puede pararse, tirarse de un edificio decidiendo no creer, en la ley de la gravedad y se va a chocar con las consecuencias, que serían o queda muy bien, muy aporreado, o se muere si el edificio era muy alto. Entonces la incredulidad, que es una decisión de no creer, es voluntaria. Entonces cuando usted decide no creer en las leyes de Dios, o incluso no creer en Dios, o no creer en los mandamientos, o no creer en las consecuencias en el infierno, eso no frena las consecuencias, van a llegar porque van a llegar tarde o temprano. Entonces, la respuesta sería, usted pasaría la eternidad en el infierno si hoy usted muere y entra el juicio. Ahora, ¿le preocupa el hecho de tener que ir al infierno? Yo espero que sí. Yo espero que usted le preocupe porque dice la Biblia que cosa terrible y tremenda es caer en ese lago de fuego y de tormento, porque allí hay conciencia. Sería muy, hay gente que no cree que hayan esas consecuencias después de morir. Entonces Hitler está muy rico dormido entonces. No, Dios es un Dios justo, como lo sería cualquier juez justo aquí en Armenia. Cualquier juez justo tendría, por amoroso y buena y noble o amable que sea, tendría que castigar las consecuencias del pecado para que sea un juez perfecto, justo y no corrupto. Y Dios sí es lleno de amor, pero no es corrupto. Es un juez justo y perfecto. Entonces espero que haya entendido a través de la ley de Dios que usted y toda la humanidad, incluyéndome a mí, merecemos el infierno. Es lo que nos merecemos legalmente por justicia, porque hemos quebrantado los mandamientos. No somos buenas personas. El único bueno es Dios. Y le quiero dar acá un ejemplo que Jesús mismo le contó a un joven que se creía muy buena persona y se creía muy religioso y muy espiritual, porque hoy hay personas que creen que el ir a la iglesia y hacer cosas religiosas los va a salvar del infierno, y no es así. Muchos, incluso estando en iglesias cristianas o evangélicas o católicas, la Biblia muestra que incluso si no solucionan el problema como Dios dice, que ni crean que eso los va a salvar y que son malditos e irán al infierno. Eso está en Mateo 7, para que no se le olvide. Pero aquí miremos esta historia. Lucas 18, 18 al 19. Había un hombre, un joven rico que amaba a Dios. Él lo amaba hasta cierto punto. Quería obedecerlo, agradarlo y quería ganarse la salvación. Y le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué hago para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, primero que todo, ¿por qué me llama bueno? Ahí mismo le corrigió el concepto de bueno, porque si usted busca en un diccionario, la palabra bueno significa que es ser perfecto moralmente, en pensamiento, en palabra y en acción. Escuche bien. Entonces Jesús le corrigió, le dijo, no, venga, ¿por qué me llama bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Dios es el único bueno. Y ahí mismo Jesús lo llevó a los 10 mandamientos. Los mandamientos sabe. Y le mencionó como 5 mandamientos en esta historia. Y el joven dijo, ah, todo eso lo he guardado. Él se quería justificar, pero Jesús, que conoce los corazones del hombre, sabía que le faltaba algo y le dijo, te falta una cosa. Le dijo, vaya y venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Y ahí Jesús lo que estaba era, no quiere decir que es que sea obligatorio hacer eso para que usted siga a Dios. Jesús lo que quería era demostrarle a él que él no se podía justificar, que él había fallado en un mandamiento, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Este joven amaba más el dinero que a Dios. Y le dijo, el joven allí se entristeció porque tenía muchas propiedades, tenía mucho dinero y se fue triste. No se sabe qué más en la historia, qué pasó, si se salvó o no, pero el joven se fue triste. Dios le demostró que ese era su ídolo. Entonces, como usted puede ver, ni usted ni yo somos tan buenas personas. Podemos ser tal vez nobles, amables, pero buenas personas no somos. Somos malos por naturaleza, pecadores. Ahora entonces, ¿qué pasa si usted no acepta la salvación? A usted nadie lo puede obligar, yo no lo puedo obligar, pero sí le advierto una cosa, usted que me está escuchando ya, usted no tiene excusa, porque hoy yo le estoy hablando claramente y sencillamente los principios de Dios, diciéndole que uno se salva es a la manera de Dios, no como uno quiere. Consecuencias de no tener la salvación. Dios le ha dado a usted libertad. Toda decisión trae consecuencias, para bien o para mal. Si usted decide bien, pues va a ver las consecuencias buenas. Si decide mal, verá las consecuencias negativas. La salvación es una decisión. ¿Usted sabía que la gente va al infierno es por decisión? Qué triste, claro. Por ignorancia, desconocimiento, lo que sea. Pero no hay excusa. Deciden mal. Y yo espero que usted hoy decida, tome la decisión correcta, porque usted no sabe si usted va a morir esta noche. La salvación es una decisión. Usted puede decidir si acepta el regalo que Dios le está entregando hoy o lo rechaza. Si usted no acepta el regalo, le vienen las siguientes consecuencias. Primero que todo, un sufrimiento innecesario en la tierra. ¿Por qué innecesario? Porque mire, aceptar la salvación no significa que usted va a tener una vida acá sin pruebas, sin tentaciones, sin dificultades. Claro, las hay. Dios va a permitir ciertas situaciones para formar y pulir nuestro carácter, para enseñarnos a confiar en Él en medio de los problemas. Eso nos ayuda para crecer espiritualmente y para tener más confianza y dependencia de Dios. Entonces hay un sufrimiento necesario, pero para obtener más fe. Pero hay un sufrimiento innecesario, que es el que viene como consecuencia del pecado. Es innecesario porque Dios ya dio la salida para el pecado. Si uno se arrepiente de verdad, Dios puede hacer que las consecuencias del pecado se quiten. Entonces ya el enemigo no tendría derecho sobre nosotros en esa área y no nos podría causar, infringir el dolor consecuente de ese pecado. No, no, no sería. Usted de pronto dirá, ah, pero yo he visto gente que están rechazando la salvación y viven acá muy bueno, tienen chalés, tienen bienes materiales, riquezas, pero mire, no se deje engañar. Pero yo le digo, no se deje engañar por la prosperidad del impío, como dice el Salmo 37 y Proverbios 11:4. Ellos van a recibir su pago en su momento. No se dejen engañar que porque Satanás los está prosperando y les está haciendo pasar la vida aparentemente buena acá. Sí, un placer distorsionado. Pero ¿a cambio de qué? Dice que el día, dice Proverbios 11:4, que el día de justicia de Dios, el día del fin del mundo, esas riquezas para nada les va a ganar la salvación. Así que no se deje confundir por eso. Van a tener su pago. Las consecuencias de la ley de la siembra y la cosecha siguen funcionando y créame, las consecuencias llegan tarde o temprano. La otra consecuencia que le viene es sufrimiento eterno en el infierno cuando usted muera. La única oportunidad de adquirir la salvación es acá en la tierra, mientras estamos vivos. Ya no crea más esas mentiras que dicen que hay purgatorio, limbo, que puede hacerse misas por los muertos y todo. Eso no está en la Biblia. Eso no existe y si está, le animo a que me escriba por favor y me diga en qué versículo está, porque yo no lo he visto en todo lo que he estudiado, leído y memorizado de la Biblia. No lo veo. Así que es solo aquí. La Biblia nos asegura en Hebreos 9:27 que no hay reencarnación. Dice que está estipulado para todos los seres humanos morir una sola vez y después el juicio. Por lo tanto, si rechazamos la salvación, ¿qué nos espera? Un sufrimiento acá en la tierra innecesario y el castigo eterno en el infierno cuando muramos. Le doy textos para las personas que dicen que no, que la Biblia, que Jesús no hablaba del infierno. Ay, usted tan brusco como habla del infierno. Es que los predicadores es para meterle miedo a la gente para que se acerque a Dios. No, créame que acá no se trata de acercarse a Dios por miedo, porque tampoco funciona. Yo no tengo miedo de irme al infierno. Yo no me acerqué a Dios así. O sea, yo no hoy no sirvo a Dios ni hago estos seminarios por miedo, lo hago por amor, pero porque entendí, usted sí tenga miedo, claro, usted debe tener miedo, si usted no ha aceptado la salvación, créame, tenga miedo de perder la salvación, tenga miedo de no aceptarla, tenga miedo si usted va a morir hoy y no ha aceptado el regalo de Jesucristo, tenga pavor, porque horrible cosa sería caer en el infierno. Pero cuando usted ya acepta la salvación, yo no tengo miedo, no es que la acepto por amor, porque entendí que me ama tanto, que pagó por mí para que yo no tenga que ir a ese lugar de tormento. Entonces ahora lo hago es por amor. Entonces hay gente que dice, ay no, como hablan del infierno, ay, un Dios de amor no manda a alguien al infierno. Yo ya le mostré que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios también lleno de justicia, y su justicia es perfecta. Mateo 5, 29 al 30, le habla del infierno el mismo Jesús. Entonces, si usted tiene problemas con escucharme hablar del infierno, usted tiene problemas con Jesús y tiene que ir a enojarse con él entonces y a decirle que por qué puso eso en la Biblia. Mateo 10, 28, habla del infierno. Lucas 16, 19 al 31, es uno de los preferidos míos porque allí muestra bien claramente a dónde va la persona sin Cristo y a dónde va la persona con Cristo y lo que ocurre y que no pueden volver acá. Apocalipsis 14, 11, Apocalipsis 21, 8. Y me aterra la justicia de Dios tan linda. Ese último texto, Apocalipsis 21, 8, dice, ahí pone, el Señor nos pone allí, y se lo quiero leer literalmente, porque yo quiero que usted tenga claridad de lo que dice Dios mismo. Dice Apocalipsis 21, 8. Dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicarios, o sea, los que tienen relaciones sexuales con la novia o en unión libre o con alguien con que no se han casado, los hechiceros, ahí entran todos los brujos, los adivinos, todo lo de nueva era, todas esas cosas, los idólatras, todos los que tienen idolatría, ídolos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, o sea, el infierno, que es la muerte segunda. ¡Qué tremendo! Ahí entonces está la justicia de Dios. Mire que Él no se detuvo ahí solamente que, ay, que los más malos, los asesinos y esto. No, ahí metió también al mentiroso. Así que si usted dice mentiras piadosas, está quebrantando la ley de Dios, y si usted no se arrepiente de eso y lo coge la muerte así, va a recibir las consecuencias de no tener la salvación. Entonces, mis queridos, por eso la solución al problema número uno solo se da luego de una confrontación con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque me hace dar cuenta de lo pecador que soy y me muestra la necesidad que tengo de un salvador. Si usted ya aceptó esto con humildad y sin justificarse a sí mismo, entonces prepárese, le tengo buenas noticias. Ahora viene la cura. La salvación en Jesucristo. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo va a solucionar usted esto? Primero que todo, tiene que entender que la salvación es gratis en un aspecto. ¿En qué aspecto? Porque no es gratis total. Si usted va y me compra un regalo a mí, para mí el regalo va a ser gratis. Yo tengo que estirar la mano, recibirlo y gracias, ¿cierto? Pero a usted le costó dinero. Asimismo es con la salvación. Es gratis en que Dios nos la ofrece a nosotros y nos dice, ténganla, acéptenla, recíbanla. Pero es costosísima porque le costó precio de sangre. La salvación fue comprada por la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Pero es para nosotros un regalo, no se puede comprar ni hacer nada dentro de las posibilidades físicas o materiales para obtenerlo. Entonces por eso es que no sirven sacrificios, ni que usted pague de promesas, ni que vaya arrodillado a Buga, ni a Monserrate, ni castigos autoinfligidos, darse látigo, etcétera, ningún autosacrificio, ni las buenas obras, ni darle mercado a los pobres, nada de eso lo va a salvar. Nada de eso, créame. Hebreos 10:12 lo dice muy claro. Es solamente con derramamiento de sangre, porque donde no hay derramamiento de sangre por el pecado, allí no hay perdón. Solo hay tres requisitos para que usted reciba la salvación. ¿Qué debe hacer? Esta es la buena noticia. Usted hoy la puede recibir. ¿Cómo recibir el regalo de la salvación? Primero que todo, confesión. Pero confesión no es como nos lo han enseñado. Es confesarle a Dios su pecado, pero no es solo contárselo, es estar de acuerdo en detalle de que eso está mal, de que eso que usted hizo sí es pecado, no es justificar más, es decirle, Dios, yo reconozco que soy mentiroso y que la mentira te desagrada, que es abominación, que es pecado y que me va a llevar al infierno si no me arrepiento, es eso, pero no es solamente decirle las cosas, ya, porque es muy fácil decir las cosas, pero sin estar de acuerdo en que son malas. Y cuando usted haga esto, le pide su perdón. Y Dios promete en 1 de Juan 1:9 que inmediatamente él le empieza a dar el perdón. Segundo, arrepentimiento. También esto lo han malentendido. Estos temas los voy a ampliar mucho más, lo que es la confesión y el arrepentimiento. Cuando lleguemos al problema número 4, allí los voy a ampliar más. Pero el arrepentimiento se ha malentendido. Y hemos confundido remordimiento con arrepentimiento y ese dolorcito ahí por culpa, por miedo. de que nos pillaron o por lo que vamos a perder. No, eso no es arrepentimiento, es entender que al primero que estamos hiriendo con nuestro pecado es a Dios, que nos preocupe más que al que primero le hacemos daño es a Él, Él es el que nos está viendo, luego a nosotros mismos y a los demás en tercer lugar. Es sentir ese dolor y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alejarnos de nuestro pecado y no volverlo a cometer. El tercer requisito para que usted reciba la salvación, y uno muy importante, es fe en Jesucristo. Fe significa confianza. La confianza se demuestra es con acción. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es fe en Jesucristo? Es confiar únicamente en Jesucristo para su salvación. Hebreos 12:2 dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres acá en la tierra, ni en el cielo, ni en ningún lugar por el cual podamos ser salvos. Usted tiene que tener claro esto y escúcheme bien. A mí no me interesa si usted pertenece a otra religión, si usted es católico, evangélico, eso no es lo que va a garantizar su salvación. A usted lo único que lo salva es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por usted. Él es el único que lo puede salvar, es el único que tiene el poder y la autoridad. Así que desmonte ya esa mentira de que todos los caminos conducen a Dios. Eso es una mentira. Qué pena con usted, eso se lo inventó el mundo. Pero eso es ilógico. Si usted fuera un padre de familia y le tocara entregar a su hijo para salvar a una escuela, a usted le daría mucho enojo si después de hacer matar a su hijo, esa escuela empezara a levantar una estatua para hacerle honores a otra persona. O empezaran a decir que gracias a tal persona cuando fue su hijo el que murió por ellos. Entonces es ilógico. Hay que darle las gracias y la honra es a quien que verdaderamente hizo lo que lo hizo merecedor de los honores. Entonces es un insulto para Dios cuando pretendemos acercarnos a Él en maneras que Él no ha estipulado. Él dejó muy claro que solo a través de Jesucristo. Porque Él fue el que murió en la cruz por usted. Ahora, le doy un ejemplo sencillo. En un avión, hagamos de cuenta que vamos usted y yo en un avión. Se muere el piloto, el copiloto también, y se dañó el piloto automático. Y la azafata no sabe manejar avión. Entonces vienen y nos dicen que el avión va a caer. Hay una caída inminente. Pero nos dicen en ese mismo momento que atrás hay unos paracaídas. Estoy casi seguro que usted como yo nos levantaríamos e iríamos corriendo a coger un paracaídas. Nos llevaría una acción, nuestra creencia nos llevaría una acción porque sabemos que los paracaídas salvan. Pero es cierto que sería muy lógico si empezamos usted y yo a decir, ah, sí, nosotros creemos en los paracaídas, sí, nosotros creemos en los paracaídas, tranquila, gracias. No, con esto que le quiero demostrar, que la fe intelectual no salva. Ahora le voy a hacer el paralelo de esa historia, le voy a hacer el paralelo a la vida real en el mundo espiritual. El avión es su vida, la caída es su muerte, algún día va a morir. ¿Ya? El paracaídas es Jesús. Entonces alguien viene y le habla y le dice, hey, usted va a morir, está sin paracaídas, está sin Jesús, póngaselo. Sería muy lógico que. Y esto lo hacen muchas personas. Dicen, ah, yo creo en Dios a mi manera. Yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios, pero no están haciendo nada por su salvación. No están caminando con Él. No están buscándolo. Entonces no es solo por creer que usted se va a salvar. La fe intelectual, la fe en su mente nada más no lo va a salvar. Tiene que llevar una acción. Entonces recuerde, nada ni nadie, ni ninguna religión, ni ningún nombre de iglesia, ni ningún pastor lo puede salvar. Solamente Jesucristo. Y eso se da es cuando usted se rinde ante Él y reconoce que lo necesita. ¿Por qué Jesús es el único camino para llegar a Dios? Jesús es el único que no nació sujeto a Satanás a través de la descendencia de Adán y Eva como usted y yo. Toda la humanidad nacimos bajo el dominio de ellos. ¿Por qué? Porque la relación sexual de nuestros padres nos transmitía en los genes la parte del ADN físico, pero también el ADN espiritual de Adán y Eva. En cambio, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, no por relación sexual. Josué y María no tuvieron relación en ese momento. Después sí tuvieron relaciones. Pero en ese momento fue el Espíritu Santo quien puso la semilla en el vientre de María, de la Virgen María. Y nació sin esa mancha Jesús, no venía con la contaminación, porque la contaminación se pasa principalmente por el ADN masculino. Su línea sanguínea de la de Jesús, entonces no trae esa contaminación de pecado como toda la humanidad. Fue tentado en todo, pero nunca pecó, o sea que él sí guardó la ley completamente y perfectamente, todos los mandamientos. Hebreos 4:15 dice que a él lo tentaron en todo, y si la Biblia dice que en todo fue en todo, pero su vida fue perfecta, una perfecta obediencia, lo cosa que usted y yo no hemos sido capaces de hacer ni con nuestros padres terrenales. ¿Por qué es el único camino? Porque es el único que pudo cumplir toda la ley. Y ese era un requisito, acuérdese, para acercarse a Dios. ¿Se acuerda? Tenían que cumplir la ley para acercarse a Dios y la ley incluía el sacrificio. Entonces, por eso fue que Satanás no tuvo ningún derecho sobre él. Juan 14:30 dice que Satanás no tenía ninguna factura de pecado sobre él. Y ahora este punto clave, él es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces hemos cantado eso en iglesias? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y no entendíamos por qué. Porque acuérdese que desde, le leí ahora que en Génesis 3:15 Dios estipuló que para acercarse a ellos, perdón, Génesis 3:15 no, en Génesis 3 cuando vienen las consecuencias les dijo que para acercarse a él, la humanidad que estaba en pecado tenía que matar un cordero y derramar su sangre. Pues el cordero perfecto y que derramó toda su sangre hasta la última gota fue Jesucristo. ¿Quién confirmó esto cuando lo vio? Juan el Bautista. Cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29, confirmando esa profecía del Antiguo Testamento. Jesús es el único que puede salvarte y quitar el pecado. Ahí te quiero dejar otros textos bíblicos que confirman que Jesús es el único que puede salvar. Ahí los vas a poder ver en abajo de este enlace, en la pantalla, en nuestra página. Te los menciono rápidamente y tú después los lees. Juan 3:16, Juan 10:9, Juan 14:6. Este es muy diciente, este te lo quiero decir. Juan 14:6, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, a Dios, si no es por mí. Él mismo lo dijo. Hechos 4:12, Romanos 5:6, Romanos 5:8, Colosenses 2:13 al 15, Primera de Timoteo 2:5 al 6. Hebreos 9:28, Primera de Pedro 3:18, Primera de Juan 2:1 al 2, Primera de Juan 3:5, Primera de Juan 4:9 al 10, Primera de Juan 4:14 al 15, Primera de Juan 5:1, Primera de Juan 5:11 al 13, Primera de Juan 5:20 y muchos más. De hecho, la Biblia toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que hace es explicar y mostrar la obra de Jesús. Él es el personaje principal, él fue el que vino por amor a rescatarnos de las garras de Satanás. ¿Qué ocurre entonces si usted hoy se acepta la salvación? Mire, va a ocurrir el milagro más grande en su vida. El Espíritu Santo va a entrar hoy en su espíritu y lo va a volver a conectar con Dios. Y Dios lo va a trasladar a su reino. Es como si Dios comprara la casa que le pertenecía a Satanás, la comprara a Dios, ahora le pertenece a él y Dios lo traslada de ese dominio de Satanás, según Colosenses 1:13 al 14, y lo va a trasladar al reino de la luz. Lo pasa de la oscuridad a la luz, así automáticamente, hoy mismo. ¿Por qué puede hacer eso? Porque hay poder en la sangre de Jesús. Hechos 4:12, Gálatas 3:13, 14, Colosenses 1:14. Colosenses 2:13 al 15 y Primera de Timoteo 2:5 hablan del poder de la sangre preciosa de Jesús. La sangre de Jesús tiene un poder maravilloso. Tiene un poder. Tiene poder de salvar, de sanar, de liberar, de cortar ataduras. Tiene el poder de protegerlo. Recuerde cómo los israelitas cuando estaban en Egipto, cuando iba a venir la matanza de los primogénitos. Ellos ponían la sangre del cordero en los dinteles de la puerta y el espíritu de muerte no les podía hacer nada. La sangre de Jesús sirve para todo, lo salva, lo rescata, lo compra, lo limpia y lo protege y le limpia de toda maldad, de toda enfermedad y lo guarda del mal y de la muerte. Muerte física, porque yo he visto testimonios de eso también grandemente. A mí una vez que me atracaron, las puñaladas no entraban y chocaban en el aire. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús empecé a clamarla y a creerla y la sangre de Jesús lo frenaba. Hay poder en la sangre de Jesús, escuche esto. Hay poder en la sangre de Jesús para salvarlo en este momento. Así que tome la decisión y arrepiéntase. Le animo a que vea el siguiente video. Y después de ese video haga la oración que va a encontrar acá abajo en esta pantalla para que usted hoy reciba la salvación de todo corazón y empiece a experimentar una nueva vida.